el cambio climático un obstáculo para la producción de alimentos? Por Florencia Castilla y María Cecilia Leona. Esto es en la página de conicet.gov.ar. Dicen las periodistas, a medida que se agravan las condiciones en zonas áridas y semiáridas, se alteran los ciclos de diferentes nutrientes presentes en el suelo. En los ecosistemas terrestres, la interrelación entre diferentes procesos es clave para que no se degraden y la producción se mantenga. Un estudio publicado recientemente en la revista Nature muestra que las variaciones en la temperatura del planeta afectan el acoplamiento de los ciclos de tres nutrientes, carbono, fósforo y nitrógeno, fundamentales para las plantas y organismos que lo habitan. Las tierras áridas y semiáridas ocupan aproximadamente el 40% de la superficie terrestre y proveen servicios y productos, alimentos, maderas, biocombustibles o almacenamiento de carbono, por nombrar algunos, al 38% de la población mundial. Sí, yo quiero hacer una aclaración. Esto de hablar de servicios acá no es una cuestión casual, ¿no? Esto tiene que ver con una teoría de los ecosistemas que brindan servicios ambientales. Bien. Un tema, un concepto que está discutido desde algunas organizaciones e inclusive desde ciertos ámbitos académicos, ¿no? Entender al ecosistema con, que ofrece servicios. Es todo un campo teórico de la práctica en ecología. Pero guarda con esto de, ¿no?, el servicio, porque guarda con el servicio. Mario Gabriel Gatica, becario doctoral de CONICET en la Universidad Nacional de San Juan y uno de los autores del artículo, asegura que hacia fines del siglo XXI se espera que se incrementen las zonas áridas a nivel global y por lo tanto se produzca un desbalance de los ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo que afecte los servicios ecosistémicos, ahí tenemos de vuelta, a una mayor escala, con efectos alarmantes. Al incrementar la aridez, se reducen la cobertura vegetal y la riqueza de especies como consecuencia de que el sistema no soporta mayores organismos en ese mayor cantidad, ¿no?, en ese sitio. Los procesos biológicos merman y, por lo tanto, aumentan los físicos, que llevan a un aumento de los niveles de fósforo, mientras que se reducen los de carbono y nitrógeno en el sistema. Y ese fósforo extra se pierde al no ser capturado por las plantas. Durante el estudio se analizaron 224 ecosistemas naturales áridos y semiáridos en todo el mundo, donde se midieron diferentes variables del suelo relacionados con los ciclos de nutrientes encargados de aportar fertilidad a la tierra. Según los autores, los resultados preocupan, puesto que entre los cambios que se prevén se encuentra la degradación del suelo y la deforestación, la desertificación, lo cual representa una amenaza para los medios de vida de más de 250 millones de personas que viven en las tierras áridas. Para David Wardle, profesor de suelos y ecología de plantas de la Universidad de Umeå en Suecia, el desacoplamiento de los ciclos de estos nutrientes disminuyen los niveles de materia orgánica en el suelo y la disponibilidad de nitrógeno, que llevan a su vez a una menor fertilidad del suelo y la capacidad del suelo de proveer nutrientes para las plantas. El fenómeno en la Argentina, ¿cómo es? En nuestro país, el 51% del territorio corresponde a regiones áridas y semiáridas y un 27% a regiones subhúmedas secas en el noroeste argentino, Cuyo, la región chaqueña y la Patagonia. Donaldo Brand y Juan Gaitán, investigadores del INTA Bariloche y coautores del estudio, advierten sobre los efectos que puede generar el desbalance de nutrientes. En este tipo de ambientes, dicen los autores, en nuestro país, la actividad humana más extendida es la ganadería extensiva sobre pastizales naturales, y el aumento de condiciones de aridez y el desbalance de nutrientes llevaría a una disminución de la fertilidad de los suelos, provocaría una menor productividad de los pastizales y, en consecuencia, una menor producción ganadera. Los científicos resaltan que, según los resultados del trabajo publicado en esta revista, el desbalance se produce de manera abrupta al pasar de ambientes semiáridos a áridos. Por lo tanto, las regiones más afectadas serían las semiáridas, en las que el cambio climático aumente las condiciones de aridez. Aclaran que los estudios sobre cambio climático muestran que el aumento de la aridez no sería uniforme para todas las regiones, sino que habría áreas más afectadas y otras menos, e incluso algunos se podrían volver más húmedas. Por ejemplo, para Patagonia Norte, algunos modelos muestran escenarios donde podría darse un ligero aumento de las precipitaciones. Así todo, las proyecciones para el futuro indican que las consecuencias pueden ser a corto plazo, pero se agravarían con el tiempo y darían lugar a una reducción de fertilidad del suelo y la productividad de los ecosistemas. Si bien el estudio revela la importancia de atender los efectos del cambio climático, dados que estos afectan directamente a los servicios, para Brand y Gaitán se puede adoptar diferentes medios que disminuyan el impacto sobre los recursos. Y dicen, con esto termino, hay dos elementos claves en estos procesos que son la cobertura vegetal y la generación de mantillo, que actuarían como mediadoras en el ciclo y balance del carbono. Por lo tanto, en las regiones más amenazadas habría que evitar el sobrepastoreo, incendios y desmontes que reducen la cobertura vegetal. A ver, ¿por qué me tomo el trabajo de leerlo? La nota está relativamente, bastante bien escrita porque no deja, yo me he pasado un par de párrafos, pero no deja temas sin tocar. La mayoría de los estudios que se realizan a escala global requieren de trabajo en computadoras sobre imágenes satelitales, más la compilación de datos obtenidos en múltiples estudios a nivel mundial, más los que se pueden validar en terreno en ciertos lugares donde trabajan algunos de los investigadores. Así que las aproximaciones suelen ser cada vez mejores en términos que estos modelos incorporan cada vez datos del terreno, ¿no? Ya sea porque los toman, ya sea porque han sido tomados en otro momento y pueden ser utilizados. Las conclusiones a las que se llegan tienen que ver con la capacidad de hacer un pronóstico, pero no necesariamente, digamos, no hay nada de nuevo, obviamente está publicado en Nature, algo de novedad tiene y la tiene, en términos que el modelo, en este caso, es uno que predice bastante bien. No solamente predice si va a ser en el corto plazo o en el largo plazo, sino que además predice con cierta precisión, tuve la oportunidad de ver el trabajo, que esto ocurre de manera diferencial en distintos lugares del mundo. Las recomendaciones, por otro lado, las recomendaciones son las recomendaciones que se vienen dando hace 60 años y que además se enseñan en las universidades. Cuidado con desgastar el suelo. Intercambia y alterna cultivos, no genere sobrepastoreo, evita la deforestación y controla el fuego. Hola. Hola. Obvio. Eso se sabía hace 70 años. Así, okay. Evidentemente está faltando todavía, esto no quiere decir que esté completamente ausente, un diálogo mucho más fecundo y más efectivo en términos de implementación concreta, no solo al corto plazo, sino al largo plazo, de medidas que evidentemente y eficientemente reduzcan los incendios, eviten el sobrepastoreo, regulen la actividad fuertemente, es decir, no es una actividad regulada la actividad agropecuaria. Y cuando se habla de regulación, se habla de presencia del Estado, y cuando se habla de presencia del Estado hay molestias, ¿sí? Y cuando hay ausencia del Estado genera otro tipo de molestia, así que hay algo de novedoso e interesante, más que interesante en este estudio, y hay un lugar común y reiterado que a mí me preocupa. Así, hablar de que hay que tener cuidado con los incendios, de que hay que evitar el sobrepastoreo y que hay que proteger más los suelos, es algo que se enseña hace 70 años en cualquier universidad en el mundo. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos música, vamos a escuchar a Pedro Aznar haciendo Como dos extraños. Oh. Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí.